Pues mientras iniciamos en capítulo 2, necesitamos recordar la realidad que hubieron división de capítulos cuando Pablo escribió esta carta. Estaba en la carta dividida en versículos, o no tiene versículos, no tiene capítulos, era una solamente una carta. Es la razón, terminaron en versículo 17 de capítulo 1, la última vez, como dos semanas pasadas, algo así. Y empezamos en 18, en capítulo 1, porque es el cambio de idea de Pablo. Estás moviendo de una nueva idea por la iglesia. Y a ti en versículo 18 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas peleas la buena batalla. Y versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia que algunos ha rechazado y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, y quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Now, recuerde que esta carta fue escrita para Timoteo, quien es ahora la pastor de esa iglesia en Éfeso, y quien está tratando con ciertas personas en la iglesia que están causando problemas. Algunos estaban introduciendo doctrinas extrañas, y como lo veremos los siguientes versículos en capítulo 2, también había personas en la iglesia quienes no tenían el corazón correcto en la oración, y también habían aquellos que no estaban entendiendo y modelando un corazón de Jesús dentro de la estructura de la iglesia. Y qué interesante, los mismos problemas en el primer siglo son los mismos problemas que tenemos hoy en la iglesia. Ahora, como vimos a las dos semanas pasadas, la pelea en la que Pablo quería que Timoteo perseverara, es una palabra rara para mí, lo siento, es la misma pelea que quieres que tú y yo peleamos, de que cual nos habla aquí en versículo 19, apenas leímos, y dice, para guardar la fe con buena conciencia, y algunos han rechazado, naufragado en lo que toca la fe. Guardaron la fe con buena conciencia. Es interesante qué significa buena conciencia. Es para conocer en tu corazón quién eres. ¿Eres una persona en Cristo o no? Una conciencia que se permite a ti para caminar con Dios y sin culpa. Nuestra batalla espiritual debe ser primeramente peleada con un corazón puro de amor. Es la otra cosa de Pablo, quiere la gente entender y cómo a pelear esta buena pelea. Y no sé, probablemente no recuerdes, pero en capítulo 1, en versículo 5, Pablo dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Entonces, esa es la batalla y esa es la armadura de nosotros. Tenemos, obviamente tenemos toda la armadura de Efesios 6, pero abajo de toda la armadura es un corazón puro, una conciencia clara. ¿Y cuál significa clara una conciencia así? Es para no permitir los pequeños pecados se acomodan de nuestras vidas de manera habitual. Es una fe sincera. Significado que no vamos a la iglesia solamente porque pensamos que a nuestro deber o porque estamos solos y queremos ir sola para convivir con las personas en la iglesia, todas las cosas pueden ser utilizadas por Dios para llevarte a una iglesia, pero no debe ser el único propósito por su tiempo en la iglesia. El propósito de nuestros propósitos para venir aquí es para a creer en lo que Cristo ha sido en la cruz. Es para creer en todas las palabras en ese Biblio. Es para pensar, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque quiero entender mi salvación, mi Dios. ¿Por qué Cristo tomó la carga de todos mis pecados, llevó la cruz? ¿Y cómo es posible hay un Dios en cielo con ese tanto misericordia, ese tipo de gracia? ¿Cómo es posible que siento diferente ahorita que antes? ¿O cómo puedo disponer la carga de mi pecado ahorita? Hay muchos de nosotros, estamos, cuando llegamos a la iglesia, tengo la carga de todo, de peso de tu pecado y culpabilidad con todas las cosas en su pasado, y está buscando de algo real en su vida. Yo recuerdo en la primera vez, yo fui de los servicios con mis padres toda mi vida, o la mayoría de mi vida, en mi niñez. Y cada domingo. Pero no tiene ninguna idea la razón. Yo pensé que la iglesia es una obligación, nada más. Pero hay poder cuando podemos entender, cuando podemos conocer la voluntad de Dios y podemos entender el amor de Dios, y Él, cuando podemos entender, entendemos, podemos recibir un corazón puro, un corazón limpio, y de Dios puede darnos una buena conciencia y una fe sincera. Yo creo que sí, es de la cosa que todos nosotros queremos. Si algunos de nosotros estamos aquí ahorita y dicen, amén, yo lo tengo, eso es exactamente lo que tengo en mi vida. Dios limpió mi corazón, tengo conciencia limpia, pero algunos de nosotros también estamos esperando, está buscando por esto, porque estamos tropezando en varios pecados habitual y estamos buscando por una salida. Pues Pablo, interesante, va a conectar nuestra batalla espiritual con un corazón de amor por Cristo y una conciencia clara. Y la manera para llegar a este punto con un corazón puro, una conciencia limpia, es por oración. Obviamente fe sincera, pero la fe sincera y todo esto es para tener una habilidad para orar, entender lo que Dios quiere en ti, para rendir todo, a llegar todo a los pies de Cristo. Es para a conocer su mente y su corazón, para confesar directamente de Dios gracias, porque yo lo sé, de Cristo murió por mis pecados y resucitó. Me encanta, apenas celebraron la Semana Santa, porque necesitamos cada semana a recordar la día de resurrección por nosotros. Él resucitó físicamente y no, también nosotros resucitamos físicamente para vivir eternamente con Él en nuestros cuerpos glorificados. Y con todo ese noticia, es glorioso y tremendo. Debemos a tener una experiencia en la iglesia bien, con gozo, sin dificultades. Pero necesitamos a conocer cómo, necesita a conocer cómo a andar en este mundo. Y Pablo ahorita va a tratar para enseñar a Timoteo, el líder de esa iglesia, toda la experiencia de la iglesia, tu vida para andar de Cristo, en todo eso con éxito, está anclado, puede decir, en oración. Todo está en contexto. Y Pablo ahora quería animar a Timoteo de ser líder por medio de dirección de oración, pero específicamente la oración pública en la iglesia. Ahora, obviamente, iglesia en Éfeso oraba, pero algo estaba faltando. Algunas personas creen que porque la persecución ahora estaba siendo más evidente por el gobierno romano y había todavía mucha oposición por parte de los judíos, muchos de los cristianos en la iglesia pensaban que no tenía sentido o que incluso era equivocado por orar por esas personas lo que persiguen. También pudo haber sido que la oración no era de gran prioridad en esa iglesia. Pablo ahora quiere corregir este detalle, haciéndoles saber que lo que necesitan hacer en orar por esas personas que estaban afuera de la iglesia y por potencialmente eran sus enemigos. Interesante, porque dice en versículo 1 de capítulo 2, exhortó pues antes de todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Y así Pablo dice, primeramente lo exhortó que se haga rogativas y peticiones. Siempre cuando estaban escuchando las palabras en inglés también se dice, ¿cuál es la diferencia? Todas las palabras significan básicamente lo mismo, pero hay ligeras diferencias. Y un hombre se dio cuenta de la palabra aquí, dice oraciones en la palabra de griego, es para palabra común en griego, es muy común en griego, significa hablar con Dios, pero debería incluir adoración y alabanzas. Y entonces es, habla con Dios, pero en comunión con Dios, al mismo tiempo. Intercesiones, pues, es como oración, pero es por la parte de alguien más. Y directamente, intercesiones no por sus propias necesidades o dificultades, es por la parte de otra persona. Y lo otro es, tiene la idea de cuando estás hablando con algo de oraciones y peticiones con acciones de gracias por todos los hombres. Sí, entonces Pablo dice, ora por las personas, ora en general, pero por tu prójimo, por las personas alrededor y dar gracias a Dios por las personas, agradecimientos. Es interesante, de parte de nuestras responsabilidades, para dar gracias por nuestro prójimo, por las personas alrededor, para decir gracias, Padre, para dar a ellos vida. Muchas veces cuando yo estoy orando, y es siempre para pensar las cosas positivas de las personas, gracias por su salud, gracias ahorita que pueden caminar, gracias a Dios en ese momento, no tiene COVID, no tiene esa enfermedad. Podemos siempre buscar las cosas positivas para orar antes por las peticiones, por las necesidades. Esas son las cosas. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, si quieres ser un líder, si quieres hacer una iglesia con éxito, es importante por orar en todas las áreas de las peticiones, pero hablar con comunión con Dios, directamente a Dios, y para dar agradecimientos en todo. Y eso debería ser unas cosas específicas con las peticiones. Me encantan mis niños cuando eran chiquitos. Es precioso cuando estaban en cada noche antes para dormir. Dice, ok, niños, vamos, ¿quieres orar? Maika, apenas yo recuerdo esto, y Maika va a reír cuando está escuchando este mensaje, pero cada noche Michael le gusta mucho, mucho para orar por los zanahorias de su, en el jardín de su abuelo. Y padre, bendice los zanahorias en el jardín de mi abuelo. ¿Por qué? Porque él sabía que los zanahorias era una área de mucho augurio por su abuelo. Su abuelo era muy augurioso de su jardín. Tiene un jardín grande. Y siempre está afuera con Mike, cuando Mike era bien chiquito. Y Mike estaba ahí con su abuelo ayudando a él para regar y todo. Y sus zanahorias. Y otras plantas, pero zanahorias de los favoritos de Mike. Y es sencillo, pero es una manera. Yo siempre decía, oh, ándale, es una oración específica, una oración de corazón de mi hijo, y me imagino la cosecha de mi abuelo era muy grande por las oraciones de mi hijo, pero cuando Dios van a poner algo así en su corazón, específica, es importante. Posiblemente con su abuelo estaba trabajando en el jardín, es cuando Dios tiene la oportunidad para hablar directo a su corazón. No sabemos, a veces no es siempre en nuestras propias ideas cómo orar por varias personas. Pero a veces en la noche, cuando no puedo dormir o cuando Dios va a darme una oportunidad para levantar en medianoche y no puedo dormir, Dios va a poner una persona en mi mente, pero una cosa específica. Y bueno, oh, Dios bendice a esta persona por posibilidad, no lo sé, no tengo idea, pero está teniendo un problema ahorita con esta cosa o una relación aquí, ayude a ellos, Padre. Y con este tipo de corazón, de oración, un corazón puro, conciencia limpio, Dios van a hacer cosas maravillosas en la iglesia. Dios van a continuar para crecernos y darnos una fuerza interior, una fuerza grande por los cosas de Él. Pues en versículo 2 es, Pablo va a continuar para explicar cómo orar por todos los hombres. Y él es muy específica, va a darnos una definición de quiénes son las personas, cuando en el versículo 1 dice y da gracias por todos los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Pues los, por los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, con sosegada, con toda piedad y dignidad. Esa iglesia debía estar orando por los reyes, gobiernos y los otros líderes. Eso es increíble. Eso significa que Pablo estaba orando por el César y los líderes judíos. La mayoría de esos estaban tratando para matarlo o reencarcelarlo, Pablo. Y Pablo, sin duda, creía que la oración públicamente en la iglesia podía cambiar el rumbo de los gobiernos humanos. Y ahorita, yo no estoy 100% de acuerdo de qué está haciendo en mi gobierno en Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con los líderes, pero ¿qué debo hacer? Orar, y no para a pensar mal sobre los líderes, pero al contrario. Acabamos de recibir una carta de revista Calvary Chapel y exhortándonos a orar junto con los otros iglesias Calvary Chapel de todo el mundo, mayo 25. Interesante, antes de esta prédica de oración, Calvary Chapel mandó una carta. Y ya organizamos ahorita una tarde o noche, no sé el tiempo, para orar. Tendremos entonces una lista específica. Es muy específica, mandaron esa lista, René, es mucho. Pero eso es, que es necesario, interesante. Y quiero invitar a ustedes para orar en línea, si no está aquí en Vallarta, o en 25 aquí en la iglesia con nosotros. Y va a compartir más en este luego. Pero necesitamos orar por nuestros líderes, personas, gobernadores, presidente. Necesitamos orar por ellos. En Estados Unidos ahorita específicamente por el cambio de gobierno, ya de nuevo gobierno de los líderes no tiene el mismo corazón por los bebés, por vida. No tiene el mismo amor por Israel y para tener una amistad y protección de Israel y con Israel. Y nosotros sabemos de todo el destino de humanidad está ¿cómo se dice? Conectado de futuro de Israel. Entonces, no es algo académico, es algo serio. Si las naciones no van a bendecir a Israel, no van a ser bendecidos. Entonces, ahorita es muy frustrado a mí después de un tiempo cuando por fin Estados Unidos estaba regresando a sus raíces para un fe en Dios, para ser un ejemplo de un mundo, de una nación, si está tratando para evaluar vida, está tratando para a poner en práctica todas las cosas moral y ya está opuesto, es difícil. Pero aquí es lo que necesitamos orar, que ellos pueden rendir a su voluntad de Dios, abrir sus ojos para poder escuchar y lo que Dios tiene a decir para Dios tiene un corazón, de Dios pueden utilizar ellos a conocer su voluntad. Y aquí mi error en el pasado, a mí me prefiero orar en las oraciones de los profetas del Antiguo Testamento, o los apóstoles como en el ministerio de Jesús. Jesús, ¿podemos a llamar por el fuego del cielo a quemar los malvados? Y you know, dices, no. Lo que es mejor es por nosotros orar por Dios a cambiar sus corazones. Es difícil contra todas las cosas que creemos y causando muchos problemas económicos, muchos problemas en muchas áreas. Pero aquí dice Pablo en versículo 3, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios está complacido cuando nosotros oramos. Dios está complacido cuando nosotros oramos por aquellos en el gobierno. Y cuando no es fácil, cuando es difícil, pero porque los líderes son responsables de millones y millones de personas por la economía, a veces por su salud, a veces por sus vidas en la guerra y otras cosas. Nosotros no estamos en acuerdo con muchas de las decisiones, pero de todos modos es un trabajo muy difícil. Y obviamente ellos siempre van a recibir mucho consejo del otro lado, de las cosas del enemigo. Nosotros queremos orar a Dios, puede escuchar la buena noticia, la noticia positiva para tomar sus decisiones. Versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, es interesante, ¿cuál es el deseo de Dios? Deseo de Dios por todos los hombres es para ser salvos. Ahora, pero en contexto, necesitamos leer esta frase muy cuidadoso. Dice, ¿cuál quiere que todos los hombres sean salvos? Y algunos cristianos con buenos motivos y otras personas del mundo a veces no pueden interpretar ese versículo o otros versículos correctamente y dicen, es el propósito de Dios para salvar todas las personas. Es el intento, es el directivo de Dios que todo sea salvos. Pero no es lo que Dios está diciendo, que Pablo está diciendo aquí. Dios ama todas las personas en el gobierno, todas las personas en el mundo. En el contexto más amplio, Pablo está diciendo Dios no tiene deseo solamente por lo político, pero toda humanidad. Pero no significa que toda humanidad va a ser salvos. Hay una diferencia. Hay creencia que se llamaba universalismo. En universalismo dicen, creen de todas las personas van a ir al cielo, punto. Y porque dice, pues Dios es un Dios de misericordia, y la cosa es si tiene un corazón sincero, obviamente Dios van a perdonarte por varias infracciones y todo van a ir al cielo. Pero no es lo que enseña la Biblia y no es la verdad. Y desafortunadamente también varios líderes en la iglesia católica y en protestantes, en las grandes iglesias, estás pensando lo mismo, está empezando para decir lo mismo. Una de las iglesias protestantes en la iglesia en Estados Unidos, la más grande en Estados Unidos, él estaba diciendo cosas así, pues, you know, no es mi papel para decir quién va a ir al cielo, quién no va a ir al cielo. La cosa importante es para tener un corazón sincero. Si tiene un corazón sincero y aman gente, o tratando para amar gente, pues Dios es un Dios de misericordia, tú vas a ir al cielo. Y también, desafortunadamente, el Papa en la Iglesia Católica ya está diciendo casi lo mismo. Si no es necesario para creer en Dios o Jesucristo, todavía puedes ser perdonado por todos los otros, cualquier otro pecados, pero tú estás tratando para amar a Dios, no importa qué nombre tú vas a dar a Dios, es lo que es tan importante. Cosas no son la verdad. Y ese es el punto de Pablo. Quieren decir por nosotros, es hay una verdad. En versículo 4 dice, el cual quiere a todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de ¿qué? La verdad. La verdad, no conocimiento de su concepto de Dios o su verdad. Me odio cuando la gente dice, ah, pues es su verdad. O yo tengo mi verdad, tú tienes su verdad. Y dice, no, hay una verdad. Cuando yo era un joven confundido, you know, yo estaba siempre en el atardecer en mi casa, no eran muchas casas alrededor, yo fui en las montañas alrededor de mi casa y siempre estaba mirando a puesta ser y pensando a Dios. Antes de mi conversión de cristianismo, dice, si Dios, si tú existes, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el punto de mi vida en este planeta? Quiero conocer cuál es la verdad. Qué interesante. Quiero que sea dentro de nosotros para buscar la verdad. Porque podemos anotar la hipocresía. Hay mucha hipocresía alrededor de nosotros. Y cuando era un joven, lo único que se va a notar más y rápido de todo es la hipocresía de los adultos, de todos alrededor. Es la razón, hay mucho suicidio, muchos jóvenes no quieren vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay una verdad. Versículo 5. ¿Cuál es la verdad? Versículo 5 y 6. ¿Cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios. Un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Aquí en el versículo 5 y 6 tenemos a Pablo dándonos el núcleo de la verdad de Dios, porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Ahí en Éfeso, en esos días, imagínate de tantos estatuas, tantos ídolos alrededor. Y esa es una profesión enorme y tan extraño, porque 99% de personas viven en los días de Pablo. Estaba pensando, aparte de los judíos, hay muchos dioses, hay bastantes dioses. Qué tonta para haber solamente un Dios. Hay en el mundo hoy, hay la gente todavía. Piensen, hay muchos dioses. Yo era parte de nueva era, yo parte de religión de los hindús cuando era tonto, cuando era joven. Y yo estaba pensando, eran muchos dioses. Hay bastantes dioses, pero hay uno, nada más. Y más, hay uno mediador. No hay muchos. Y aquí necesita, ten cuidado, aquí en México, ya lo sé, hay mucho deseo para honrar el Virgen, honrar los santos, honrar varias sacerdotes o personas. Y a veces dice, ya estoy orando de mi santo, bla, bla, bla, por esto y esto. La verdad de todo eso es, hay un mediador entre Dios y los hombres. La Virgen no es un mediador. Si la Virgen era un mediador, Pablo pudiera, obviamente van a escribir, hay dos mediadores, Cristo y su madre. Entonces, quiero animarnos con nuestras familias aquí en México para ser respetuoso, pero también a caminar en la verdad. Con amor, ¿recuerdas cuál es el motivo? Capítulo 1, versículo 5, para hacer todo por el intento con un corazón de amor. No para corregir, para decir, ya lo sé la verdad y tú no. Estás camino, ¿cuál es esa tontería? Algo cosa, pero en amor dice, ya lo entiendo, su intento es para honrar a Dios. Pero quiero compartir contigo lo que dice la Biblia por el Espíritu Santo, por las manos de Pablo, está comunicando de nosotros, hay un mediador entre Dios y hombres. Entonces, abuelo, abuela o cualquier persona, cuando oramos necesitamos orar directamente de Cristo en su nombre. Y si algunos de ustedes tienen altares en su casa, si es una casa de otra persona, no tenemos derecho para hacer nada, pero en su propia casa, ya lo sé por experiencia, algunos tienen altares de virgen, algo así, por sus abuelos. No quiero ofender a mis abuelos, pero mira, es cuando van a poner algo así en su casa, un altar así, y hay un lugar cuando hay otras personas para orar, es un santo o virgen, es un error grande, es un error muy serio, porque Pablo está tratando para corregir las personas. En Efesios se adoran muchos dioses, y es muy común con ellos. Y Pablo dice, hermanos, necesitamos lo tomar serio. ¿Quién es la persona entre nosotros y Dios? No es María, no es los santo de este lugar a otro lugar, es solamente Cristo. En esto tenemos libertad, tenemos esa libertad para orar directamente a Él, porque Él colgó en la cruz por nosotros, Él puede identificar con nuestros dolores. No hay otra persona que pueda identificar, podemos, y tenemos la relación real con Él. ¿Cuál es la verdad? No queremos religión o tradición, lo que necesitamos es la verdad. Y eso es darte mucha libertad, si puedes agarrar la verdad y dice, ok, yo entiendo. Eso es lo que voy a hacer, voy a orar directamente de mi Cristo y mi Señor, mi Salvador. Pues, continuamos. Pues quiero compartir esto. En Hechos 9:24, estás hablando sobre la ascensión de Jesús después de su resurrección. Dice, porque Cristo no entró de un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios para nosotros. ¿Por qué oramos directamente a Él? Porque Él es lo único, entró el templo en el cielo y tiene esta comunión directa con Dios. Suenan bien para decir, no quiero molestar a Cristo, voy a orar a su madre, porque Él está ocupado. Suena muy bien, respetuoso, pero ella no tiene el directo contacto con el Dios como Cristo. Cristo es Dios. Es parte de Trinidad. Cuando está orando de Cristo, está orando directamente a Dios. Hay una gran diferencia. Pues el conocimiento de la verdad que te lleva a la salvación es que Jesús es el único puente entre Dios y el hombre. Esa salvación ha sido hecha disponible para todo. Pablo repite eso en Tito 2, Pedro dice lo mismo en 2 Pedro 3, 9. Entonces tenemos muchos áreas en la Biblia, está enforzando esta idea, un mediador, una verdad entre Dios y los hombres, y es todo por medio del hombre Cristo. Versículo 6, quien se dio la misma en rescate por todo testimonio, dando a su debido tiempo. Versículo 7, y para esto yo fui constituido predicador de apóstol, digo de la verdad de Cristo, no miento como maestro de los gentiles en fe y la verdad. Pablo quería que ellos entiendan que él, como alguien que odiaba a los gentiles, quien quería que solamente los judíos pudieran salvo, y no estaba mintiendo cuando él dijo que Dios que había apartado para traer el conocimiento de la verdad para todos los hombres, incluso los gentiles. Entonces él dice, mira, Pablo, odio de los gentiles, no quiere en ningún parte de los gentiles. Dice, no mientas, yo estaba tratando para matar los gentiles, pero ya lo entiendo que la verdad es que Cristo murió por todos los hombres y los gentiles son parte de la verdad del reino de Dios. Entonces Dios puso a mí aparte para ser maestro de los gentiles. Y qué grande responsabilidad, pero gracias a Dios, porque Él está hablando de Timoteo, tratando para mantener una iglesia llena con gentiles y judíos. Ya no tienen gentiles y judíos, tenemos americanos y mexicanos, casi igual. No, estoy bromeando. Pero tenemos varias culturas. Y cuando tenemos gente diferente, de diferentes culturas, van a tener diferencias de opinión, diferentes cosas. Es importante para nosotros entender lo mismo en la doctrina, lo mismo en la verdad. En versículo 8 dice, quien se dio la misma en rescate por todos testimonio, dando de su debido tiempo. Eso es interesante. Así que una iglesia debía primeramente estar orando en el corazón, con un corazón correcto, el corazón que tenía su padre, un corazón que oraba por todos, y buenos o malos, y para ser salvos de la ira venidera, y sean salvos por los brazos amorosos de su Creador. Por lo tanto, Pablo continúa, y vamos a continuar la próxima semana, hablando con los hombres en la iglesia, como la forma correcta para orar. Van a hablar como la forma con sus manos abiertas, con las manos levantando. Y él va a hablar con las mujeres y su posición en la iglesia, cómo ellos pueden ser parte de la iglesia. Entonces, él está iniciando en la oración por nosotros a conocer cuál es el motivo. Motivo es para amor, el motivo es para comunicar con Dios y dar peticiones por las otras personas. El motivo es para conocer el corazón de Dios, para salvar toda la humanidad por la verdad. Y cuando nosotros tenemos la verdad dentro de nosotros, pues tenemos el motivo, mismo con conciencia con Dios, cómo orar. Si da más tiempo cuando van a tomar en oración con Dios, en agradecimientos, en alabanza, en todas las cosas, peticiones, la más tú vas a entender la verdad. La verdad es muy sencilla. Cristo vino a este mundo para morir y resucitar, para pagar por nuestras deudas en la cruz. y era necesario para él morir, a pagar nuestras deudas por la culpabilidad de la humanidad. Yo pensé en el inicio, cuando era muy joven en el Señor, muchas ideas raras, muchas ideas. You know, pues yo creo que si esta persona va a ir al cielo por ser una buena persona. Yo creo que si las personas si están tratando para ir al cielo van a ir porque son tratando. Y no importa qué iglesia hay. Y podemos complicar cosas. Si estamos orando a los santos, a la Virgen, o tomando las peregrinaciones, significa que somos buenas gentes y vamos a ir al cielo. La verdad es muy sencillo. Y la única forma va a entender y a conocer lo que Dios quiere a nosotros a conocer es para hablar con tu papá en el cielo. Habla con él. No como la costumbre aquí en México, es para venir a una iglesia, escuchar un ritual o participar en un ritual, escuchar una sermón así y a regresar a tu casa y olvidar todo y no ser nada entre la semana con su vida espiritual. Ese es el común aquí, ¿no? Estamos parte de una iglesia porque es nuestra obligación y nunca toma la oportunidad para crecer o para conocer el corazón de nuestro papá. Es la razón, muchos de nosotros son muy secos. Y la razón de nunca nosotros estamos en la iglesia hasta el punto de un crisis. Ya tenemos un crisis, no hay dinero, ya tengo COVID o cualquier cosa, Dios ayúdeme. Pero y a veces la gente estaba hablando conmigo, otro pastor, y dice, no, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Dice, cuando no van a hablar con tu esposa por un año, ¿tú piensas ella va a hablar contigo? No, I mean, obviamente es una cuestión de relación, comunicación. La más que tú vas a tomar la oportunidad para hablar con tu padre, la más van a tener la oportunidad para escuchar desde su padre. Y ese es el motivo de Pablo, para motivar a esa iglesia en esa dirección, pero con un buen corazón, una conciencia limpia. De esa conciencia limpia es cuando estamos ya acabó, el pecado en su vida es algo, tú tomas el propósito para no participar, es parte de su arrepentimiento, dice no va a participar en pecado, porque el pecado va a poner un muro entre de tú y Dios. Cuando participando en un pecado habitual, Dios no puede escucharte, porque está fuera de obediencia. Sí podemos caer en pecado, eso es normal, pero necesitamos confesar los pecados, arrepentir, y dice, lo siento papá. Es con tus hijos, otra vez. ¿Cuántos de sus niños van a buscarte para hablar contigo, después para robar una galleta, estás escondiendo en su cuarto, y tú quieres hablar con ellos? Ven, mijo, habla conmigo. No, ellos no quieren hablar contigo porque en su corazón son culpables. Eso mismo con Dios. No podemos hablar con Él abiertamente cuando sabemos que somos culpables de un pecado. Esa es la razón. Es necesario para ser limpio, para tener una conciencia sincera, un corazón limpio. ¿Y cómo? Orar. ¿Cómo podemos hacer limpio? Orar. Es exactamente el punto de esta enseñanza. Pablo dice, ese es el secreto. Es lo que necesitamos hacer. Orar, pide a Dios por perdón y pide a Dios para limpiarte, para abrir la avenida, para ver su cara, para entender su propósito. Y tómale tiempo por orar. Y ora en peticiones, ora en agradecimientos, en adoración. Oran por las otras personas. Las personas no son fáciles orar por ellos, pero oran de todos modos por la voluntad de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por este bonita, Padre, explicación por nosotros. Gracias que podemos, Padre, entender, está diciendo cosas tremendo en su iglesia, cosas queremos hacer, cosas que necesitamos escuchar. Algunos de nosotros necesitamos entender, no es por lo que nosotros aprendimos cuando eran niños, no es la forma de oración, no hay fórmula por oración, aparte de lo que Pablo apenas dijeron, pero es más la condición de nuestros corazones. Y Padre, queremos decir gracias por lo que está diciendo entre nosotros ahorita, y Padre, queremos pedir que tú puedes limpiarnos, Padre, y perdonarnos, porque necesitamos tu limpieza. Entonces, Padre, por cualquier persona aquí, está listos para rendir y pedir a Dios para ser real en su vida y empezar de nuevo con Cristo, quiero invitarte para orar a Él. Orar y orar de Él, pueden vivir en ti. La promesa de Dios, y Él van a perdonar cualquier persona, van a confesar sus pecados y creer en su corazón, ser pecador y pecador o pecadora, y clamar a Dios en su corazón, en tu mente, para perdonarte y limpiarte. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, ayúdenos, Dios, en ese momento para hacer esto. Y toque las vidas de mis hermanos alrededor, y ayúdenos para entender la verdad y no resistir tu llamada, no resistir tu unción de tu espíritu, tratando para decirnos, Padre, cómo necesitamos andar en ti. Entonces, si tú quieres por un razón, si necesitamos oración, entre de esta canción, queremos orar con ustedes aquí enfrente. Quiero invitar a ustedes para pasar enfrente, y tenemos gente aquí si podemos orar en ese tiempo. Entonces, vamos a cantar y vamos a utilizar ese tiempo para el Señor. Amén. En nombre de Cristo, amén.